Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una vez un grupo de tres hombres se perdieron en la montaña y había solamente una fruta para alimentarlos a los tres, quienes casi desfallecían de hambre. Se les apareció entonces Dios y les dijo que probaría su sabiduría y que, dependiendo de lo que mostraran, los salvaría. Les preguntó entonces Dios qué podían pedirle para arreglar aquel problema y que todos se alimentaran. El primero dijo: ayúdanos para que aparezca más comida. Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría. No se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino trabajar con lo que se tiene. Dijo el segundo entonces: hace que la fruta crezca para que nos alcance a todos para comer. A lo que Dios contestó que no, porque la solución no es pedir siempre multiplicación de lo que se tiene para arreglar el problema. El ser humano nunca queda satisfecho y por ende nunca sería suficiente. El tercero dijo entonces: mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, hacenos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance. Dios dijo: has contestado bien, porque cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, verá la prosperidad. Generalmente se nos ha enseñado a que otros arreglen los problemas o a buscar la salida fácil, siempre pidiendo a Dios que ordene todo mágicamente, sin que nosotros cambiemos o sacrifiquemos algo. Por eso muchas veces parece que Dios no nos escucha, porque pedimos sin corregir nada de nuestra vida y queriendo siempre salir ganando. Muchas veces somos egoístas y siempre queremos de todo. Seremos acertados el día que aprendamos que la forma de pedir a Dios es creciendo en la humildad, dejando de lado todo desorden interior. ¿Y quién es el humilde? Francisco Carvajal decía: el que es humilde no gusta de exhibirse. Sabe bien que no se encuentra en el puesto que ocupa para lucir y recibir consideraciones, sino que para servir, para cumplir una misión. Y si el cristiano se encuentra entre los primeros puestos, ocupando un lugar de preeminencia, sabe que este motivo de excelencia se lo ha dado Dios para que aproveche a los demás, de donde se sigue que tanto debe agradar al hombre el testimonio de los demás, cuanto que esto contribuya al bien ajeno. La humildad también nos dispone y nos ayuda a tener paciencia con los defectos de quienes nos rodean y también con los propios. Prestaremos pequeños servicios en la convivencia diaria, sin darles excesiva importancia y sin pedir nada a cambio, y aprenderemos de Jesús y de María a convivir con todos, a saber comprender a los demás, también con sus defectos. Si procuramos ver a los demás como los ve el Señor, será fácil acogerles también como Él los recibe. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.